36 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en una problemática laboral de la que venimos informándoles desde hace tiempo y que afecta a los trabajadores, trabajadoras de la dependencia, sobre todo aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz, y además con un porcentaje importante de trabajadores en Ubrique. Estamos hablando de unos 350 afectados, en torno a 100, se trata de ubriqueños, trabajadores que están teniendo que reclamar de forma continua desde hace ya más de un año lo que cualquier trabajador debe tener, una vez que has trabajado tu mes, y es el salario correspondiente, que todavía se les adeuda desde hace un año por parte de la empresa Claros, que es la que en su momento era la adjudicataria de este servicio. Las cosas cambiaron el verano pasado, es otra empresa actualmente la que lleva este servicio, como decimos, trabajadores de la dependencia, de ayuda a domicilio, pero se quedó ahí una deuda que vienen reclamando. Les hemos venido comentando las diferentes concentraciones, movilizaciones, contactos con las distintas administraciones que vienen desarrollando, y por el momento, han conseguido cobrar de un 70% que quedaba todavía por pagar por parte de la empresa. En junio ya les comentamos que lograron cobrar un 39%, pero están ahí, siguen teniendo que estar reclamando lo que es suyo, pero que todavía un año después, como decimos, no les han abonado, y es un 31% aún de esa cantidad. Son cantidades más o menos pequeñas o no tanto, dependiendo a personas. Que le puede suponer una cantidad importante para ellas, y en total, una cantidad, como decimos, que sí que es importante, y que la empresa Claros, como decimos, aún no ha abonado. De este tema vamos a hablarles en los próximos minutos, porque tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique a María Yanitza, que es presidenta del Comité de Empresa, y Daniel Peñaloza, que es secretario de este Comité de Empresa. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos intentado un poco contextualizar la situación en estos instantes, y la verdad es que a día de hoy la cuestión es que seguís teniendo que reclamar algo que desde luego es vuestro, y un año después todavía no habéis cobrado un 31% de esa cantidad que se os adeuda, ¿no? Sí, estamos en estas condiciones desde hace un año. Venimos reclamando, reivindicando nuestros salarios que se nos deben, que hemos trabajado con la empresa Claro. La situación cada vez se torna más difícil debido a que ya se ha cumplido un año de esto y aún nos deben un 31% de la nómina del 2014 de agosto. Entonces nosotros hemos estado hablando, hemos estado reunidos con Diputación, hemos estado reunidos con la alcaldesa de aquí de Ubrique, hemos estado reunidos también con la presidenta de Diputación, intentando buscar una solución a este problema lo más pronto posible. Que hasta ahora no lo hemos logrado, lo tenemos que decir, porque no lo hemos logrado. Nosotros lo que más nos preocupa es que ya el plazo ha vencido, que el que no pudo hacer reclamaciones de cantidades se ha quedado sin cobrar este dinero, y nosotros queremos que tanto la Junta, tanto la Diputación se hagan eco de esto, y que lo haga y que se produzca el pago de esta factura, que sabemos muy bien que Diputación ha pagado, y la empresa no nos ha a nosotros no nos ha pagado nuestros salarios. Pues tienen que hacerlo ya. Nuestro llamado es de urgencia, de que esto no pase más de este plazo, que nosotros hasta el 30 de septiembre hemos hecho reclamaciones, nos vamos ya a presentar en el SECLAN, pero que hay una cantidad de trabajadoras importantes aquí en Ubrique que no las han podido hacer porque no tienen recursos, y otros porque no están dentro de los sindicatos. Entonces, lo más conveniente sería que se hiciera presión de todos los sitios, de todos los ayuntamientos de la sierra, porque todos estamos en las mismas condiciones, que son 14 ayuntamientos, para que nos ayuden a cobrar este dinero lo más pronto posible. Vuestra reclamación es para que lo cobre todos los trabajadores, los que hayan presentado reclamación y los que no. Sí, o sea, que sea, sí, el pago al final. Sí, ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo, que lo tenemos fijado, porque los que han podido reclamar pues ya tienen una seguridad, pero los que no también tienen un derecho, porque ellos lo han trabajado. Lo que no puede ser es que trabajadoras que sustituyeron en agosto vacaciones, que fueron 15 días nada más, o algunas un mes, todavía a fecha de hoy se encuentren sin cobrar. Hay que decir que, para aquellas personas que están pensando, bueno, ¿y por qué no reclamaron también las otras personas? Porque en muchos casos la cantidad que se iba a reclamar al final a lo mejor era menos que lo que le iba a costar el abogado, ¿no? Así que, bueno, pues... Exactamente, es así. Y ahora mismo las cantidades que quedan pendientes es un 31% de ese sueldo que nos los han venido pagando en proporciones. En junio recibimos un 39%, ahora nos deben un 31%, y como sabe, nosotros casi ninguna de las 350 trabajadoras de la sierra tenemos una jornada completa de 39 horas. La mayoría estamos en 25, en 20, en 15, en 10, o sea, que nos están pagando como si esto fuera una limosna. Valga la expresión, pero lo tengo que decir así, porque nosotros cuando hicimos nuestro trabajo lo hicimos completo y no faltamos ni un momento a nuestro trabajo, ni hemos perjudicado a nuestros usuarios con esta problemática que nosotros tenemos. Por ende, tenemos derecho a recibir lo nuestro en nuestra fecha, no como lo estamos haciendo ahora. Y esto ha sido para nosotros hacer un trabajo muy duro. Yo, como presidenta del comité y como que también soy representante de la delegada de la sierra por el sindicato de UGT, y he tenido que ponerme a estar luchando todos los días. Es que esto es una lucha que no ha parado, que yo quiero que le pongan fin, y que también la Diputación, cuando vaya a contratar este tipo de empresas, pues supervise muy bien lo que estamos haciendo, porque me parece que no es lo más idóneo. Decíamos que se trata de un pago de un porcentaje, todavía queda de nómina, son de, digo para que se hagan una idea los oyentes, de julio a agosto del año pasado, ¿no? Sí, de nómina de agosto del 2014 más liquidación de vacaciones. Y bueno, pues esto todavía no se ha abonado, como decimos, un año después ya. Sobre todo, bueno, pues vuestra reivindicación, que como os comentabas, no solo de esta cantidad, ¿verdad, Daniel?, sino también de cara al futuro, ¿no?, que esta situación no se repita, como además me comentabais, ¿no?, que se está produciendo en otros lugares como la Janda, no es un caso excepcional, sino que se están retrasando los pagos, y por tanto lo que queréis es que esto se abone, por un lado, pero de otro que tengáis una seguridad por parte de la Administración de que esto no se va a volver a repetir, ¿no? Hombre, es que esto es lo importante, que aparte de que cobremos lo que nos deben, que no vuelva a ocurrir. De hecho, tuvimos una reunión con la presidenta de Diputación, Irene García, que nos trasladó su preocupación por este sector, y nos estuvo comentando que sus planes de futuro eran esos precisamente, de tener una comisión de investigación y de coordinación para que estas cosas sobre los contratos, los cobros, y que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Sobre todo porque se supone que en las licitaciones tiene que haber algún tipo de cláusula, tiene que haber algún tipo de control para que una empresa que asume un servicio después, evidentemente, no esté con estas dificultades para los trabajadores de cobro. Otro aspecto muy importante que señalabais, a pesar de esas dificultades en el cobro de esas cantidades, por ejemplo, las personas que están recibiendo vuestro servicio no se han visto afectadas en ningún momento. Bueno, cuando se trata de un trabajo muy sensible, estoy trabajando con personas, pero como decíamos, siempre habéis intentado bueno, pues concentraciones fuera, pero que las personas con las que estáis no se van afectadas, ¿verdad? Sí, es correcto. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo a cabalidad. Lo hemos hecho lo mejor posible, aunque venimos sufriendo esto desde hace 3 años que entró la empresa Claros. Venimos sufriendo estos retrasos, estos impagos, lo hemos venido sufriendo, pero que nosotros hemos estado cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso exigimos a las administraciones, que por favor tengan un poquito más de delicadeza, o por decirlo así, de atendernos mejor a nosotros como trabajadores, porque es muy bien la empresa sale adelante, el servicio no se ve afectado, pero nosotros como trabajadores estamos todos frustrados. Entonces, pues que esta parte humana, que es la que hacemos nosotros, que también se tome en cuenta y que no se deje a la deriva como se está dejando, y que no queremos que hayan atrasos ni con nuestra empresa que estamos ahora mismo, ni con otra empresa, porque esto siempre va a licitación, esto vence los contratos, y a la medida que van venciendo, pues que no ocurran más estas cosas. Y es que la ley de dependencia, lo digo públicamente, no debió ser nunca privatizada, porque al ser privatizada nosotros hemos venido teniendo todos estos problemas. Y espero que más adelante, como hemos escuchado sonar por allí, que esto se quiere hacer público otra vez, no lo sabemos, pero campanas suenan, pues nosotros apoyaríamos esa situación. Porque creemos que cuando nosotros estuvimos dentro del ayuntamiento, nosotros no teníamos estos problemas de pago, no. Hay que decir que, afortunadamente, y toquemos madera, hombre, la empresa actual, ADL, por ahora no tenía ni problemas con ellos, digo, con la empresa que ahora mismo no tenía la adjudicación, pero a lo que os referí es que, bueno, otras empresas sí que, o otras trabajadores o trabajadoras están teniendo problemas en la provincia para cobrar con atrasos, a vosotros ya os ha pasado y estáis reclamando esas cantidades, o sea que el sector, en lo que se refiere a ayuda a domicilio, bueno, pues es un sector que viene viéndose afectado por esa problemática, ¿no? Que, bueno, que no es que es un derecho, es que es lo que marca la ley, y bueno, faltaría más, ¿no? Que no se cobre en su momento la cantidad por el trabajo que ha realizado. Exactamente. Yo tengo conocimiento por estar tener el cargo de secretaria de Sanidad Privada en UGT. Estoy viéndome con la problemática a nivel provincial. ¿Por qué? Porque en Barbate tienen 2 meses que no cobran. En Asister, que es la empresa que está en la Janda, han cobrado hoy. Aparte, en la Janda se ha sacado en concurso este lote otra vez por las medidas de presión que se han tenido con esta empresa de estar con estos impagos constantemente. O sea, está de los impagos desde el minuto 1 que entró, que recibió el servicio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, aparte de ellos, estamos nosotros, que somos el grupo de la sierra, Entonces, lo que es Sierra, Janda, Campos de Gibraltar, todos estos que estamos dentro de Diputación, estamos sufriendo. Si no es por las reducciones de los contratos, es por los impagos. Si no es por los impagos, es por los retrasos en los pagos. Si no, o sea, es que no vulneran nuestros derechos completamente. Entonces, Diputación, en estos momentos, nosotros sabemos que ha cogido la legislatura ahora, hace poco, pero que queremos trasladar todos estos problemas que en la anterior, con el anterior que estaban antes, el otro gobierno, ya lo sabe. Y es que no se puede frenar, es que yo pienso que debe haber algo más fuerte que pueda las empresas asumir su responsabilidad, y sino que no se presenten. Efectivamente. Decíamos 31% es lo que quedaría esa factura por pagar por parte de Claro. ¿El montante total que de esa cantidad cuál sería? Mira, nosotros creemos que hay un montante de 80.000 euros para cubrir esa cantidad. De hecho, hay una factura que lo he dicho en varias ocasiones, dos facturas que quedaron debiendo la Diputación a la empresa Claro, que no son una deuda por salario, por el servicio, ni por nada de eso, sino de por una subida del IPC, en la cual la empresa Claro se ha comprometido que si estas dos facturas son abonadas por Diputación, ellos enfrentan nuestros pagos. De hecho, el primero, que fue en junio, sí se ha hecho así. Se pagó una cantidad de 90.000 euros y se ha hecho así. Falta otra factura, que lo que tenemos conocimiento por parte de Diputación es que se está en que está en proceso, que está en proceso, pero aún no ha salido. También debemos de decir, como ha dicho mi compañero Dani, en los primeros días de septiembre se trasladó aquí la presidenta de Diputación y hemos estado hablando con ella, que le agradecemos que nos haya atendido porque no venía para nosotros, pero por medio de la alcaldesa hemos logrado contactar, que también le damos las gracias a la alcaldesa Isabel Gómez, que desde que se montó en esta legislatura, a los 4 días ya nos estaba atendiendo a nosotros como trabajadores de la ley de dependencia, al comité y a trabajadoras. Eso lo tenemos que decir. Y de hecho ha estado siempre al frente. Y lo que nos ha dicho la presidenta de Diputación, que ella está al corriente de la situación, que nos ha dicho que en 20 días, aproximadamente se resolvía la situación. De hecho, si estuvimos con ella reunida el día 4, todavía no se han producido el pago, pero bueno, estamos esperando que sea por lo menos a finales de este mes. Os iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Un poco que os comentaba Diputación por último, y por tanto estaríamos en ese plazo que os han dicho de unos 20 días para ver si finalmente se produce ese pago de Diputación a Claros, y que Claros a ver si es verdad que bueno, pues cumple ese compromiso, que es lo que ha dicho la otra pregunta que os iba a hacer. La empresa Claro lo que os dice es que está esperando ese pago de Diputación. Sí, ese pago de Diputación para podernos pagar. Lo que no entendemos es cómo se puede presentar en otro concurso o en otra licitación y no habernos pagado a nosotros, porque cuando se presenta, que ya se presentó en enero de este año y no ganó el concurso por 5 décimas, no lo ganó cuando no nos ha pagado a nosotros. Sí, que los que reclamáis, bueno, yo creo que es de sentido común, ¿no? Una empresa que no paga, ¿cómo se puede presentar otro concurso? Además, es la misma provincia, o sea que Diputación tiene, pues si fuera en otra provincia a lo mejor no tendría ese dato, ¿no? Pero Diputación tiene el dato de que no está pagando en un sitio, pues bueno, pues no te puedes presentar, ¿no? Si no, se supone que no tienes liquidez para afrontar ese pago, ¿cómo te presentas a otro concurso, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros también reclamamos, porque si hay solvencia económica, entonces ¿por qué la empresa no asume su responsabilidad ya? Ya, o desde que ha pasado todo esto. Es que, vamos, si te presentas en noviembre, diciembre, en diciembre, ¿sí? Y gana y sales, participas en una licitación para un servicio en un pueblo de la sierra, para que más nos duela. Entonces, ¿por qué ahora no puedes afrontar nuestros pagos? Que tenemos que estar esperando el pago de Diputación. Y ahora te vuelves a presentar, que el plazo ha terminado el 10 de septiembre, en otra, que es el lote este de las Andas que te estoy hablando, y entonces, pues ya nos vemos nosotros mermados también y decimos, pues aquí está pasando algo. O tienen que poner ya un cortecito y decir, mira, esto hasta aquí, porque para nosotros es una burla, Te lo digo así, y perdona la expresión, pero es que estamos cansados, y es una lucha constante, y es un trabajo enorme. Yo lo que quiero trasladar a mis compañeros, de verdad, que estamos luchando, que yo no he dejado ni un minuto de lucha, que eso llamo por teléfono, me presento, que ya me conocen allí y quién sabe quién soy. Pero bueno, no nos queda otra forma de hacerlo, mediante la protesta, que se sepa por radio, por todos los medios de comunicación que estén a nuestro alcance, llega. Y bueno, pues además, como decía, y no para que esto no vuelva a repetirse, que es lo importante, junto, por supuesto, a cobrar una cantidad que hace ya un año que debería estar abonada. Pues María, Daniel, no sé si, por ejemplo, de cara a próximas acciones, me imagino que en principio esperar a ver si dentro de ese plazo que os comentaban, de esos 20 días, A ver si hay respuesta ya finalmente, ¿no? El plazo se cumple la semana que viene. O sea, vamos que... a ver. Tenemos esperanzas todavía, no las vamos a perder. De todas formas, nosotros decir que ya nosotros tenemos fecha para los SECLA, que se van a realizar en Jerez el día 29 y el 14 de octubre, donde se va a trasladar un grupo de trabajadoras para solicitar en el SECLA un acuerdo de pago o que nos paguen ya. Entonces, que esas reclamaciones de cantidades se han dado curso y que vamos a estar allí, pero quisiéramos que todos los trabajadores que no han podido cobrar, cobren su dinero. Así que, bueno, pues esa es la exigencia, como no puede ser de otra forma, por supuesto, que todos los trabajadores reciban esa cantidad y no solo los que hayan reclamado a través del CERCLA. Bueno, pues estaremos pendientes de a ver si de una vez por todas hay respuesta en estos próximos días, ¿no? Dentro de ese plazo, y si no, seguiremos conversando, incluso porque comentabais, ¿no?, la posibilidad de, si no, realizar futuras movilizaciones si hace falta, ¿no? Sí, de hecho hay una concentración que está fijada para el día 23 de este mes en frente de Diputación de 12:30 a 1:30, donde asistirán trabajadoras de la Janta, asistiremos trabajadoras de aquí, de la Sierra, para reclamar nuestro salario. Pues lo dicho, estaremos pendientes y ojalá que de una vez por todas, bueno, pues se solucione este tema y no se vuelva a repetir esta situación a nivel laboral en el futuro. María, Daniel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues no, darte las gracias. Darte las gracias. Gracias a vosotros por habernos acompañado, ya decimos, dentro de lo que es esta problemática a nivel laboral que afecta a 350 personas en la comarca de la Sierra y a un centenar, el porcentaje incluso de Dubrí, que es el mayor de toda la comarca, con un centenar de trabajadores y trabajadoras de la dependencia afectados por este impago que viene ya desde hace un año nada menos. María Llaniza y Daniel Peñalosa, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Realmente, gracias.